los dos vientos. Buenas, buenas, este es el tiempo que nos toca. Empezamos con todo, con mexicanos. Sí, con toda la música mexicana. ¿Cómo se llama este tipo de música, Juli? Los corridos. Los corridos, dicen. Los corridos. Estuvimos escuchando varios corridos preparando el programa. No podíamos creer. Bueno, precisamente hoy, que es el segundo programa del tiempo que nos toca, en este ciclo 2009, podemos decir, en el marco de Desatormentándonos acá en Radio Futura, vamos a trabajar, vamos a hablar, vamos a compartir algunos materiales sobre México y sobre todo, bueno, las organizaciones en lucha allí que se juntaron en el Festival de la Digna Rabia. La idea es, durante este año, hacer varios programas sobre, más que nada, los movimientos populares en América Latina, digamos, retomando algunas experiencias, las más importantes, las más interesantes, las que donde compañeros han participado, digamos, se han acercado por distintos motivos, y en particular hoy vamos a hablar sobre parte de la experiencia, digamos, de las organizaciones populares mexicanas. Y como venimos haciendo también en el programa, invitamos a otros compañeros o compañeras, amigos o amigas, a organizar este programa con nosotros y también a poder locutarlo, podemos decir. Acá estamos con Fernando y con Vicky. ¿Cómo andan? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Ellos tuvieron la suerte y el placer de estar en México este verano. Sí. Este verano. Y pudieron... ¿con qué se encontraron cuando llegaron a México? Bueno, en realidad México es un país muy diverso y asombroso, ¿no? En varios puntos. Así que nosotros estuvimos en parte de lo que es México, que es una geografía bastante extensa, con 100 millones de habitantes, bueno, con bastante diversidad en las distintas regiones. Hay regiones, por ejemplo, al sur, que son predominantemente de pueblos originarios, como Chiapas o como Oaxaca. Por ahí ya en programas sucesivos vamos a profundizar en la experiencia, por ejemplo, de Oaxaca, con otro compañero. Y tenés el DF, que es la capital, el Distrito Federal, que tiene 20 millones de habitantes de la ciudad. Así que es gigante, con enormes problemas de varios tipos. Y bueno, al norte no lo conocimos y sabemos que también es otra geografía, otra cultura, y es bastante distinto. Bueno, como Argentina también, ¿no? Que tiene mucha diversidad cultural, aunque por ahí los grandes medios no lo recepcionan. ¿Y estuvieron fundamentalmente en el mes de...? Enero. Estuvieron en enero ahí recorriendo también organizaciones. Sí, estuvimos un tiempo en el DF y después sobre todo en Chiapas, participando del primer Festival Mundial de la Digna Rabia, y ahí se congregaron también muchas organizaciones de México, de varios estados de México y también de distintos países del mundo. El Festival de la Digna Rabia entonces es una especie de encuentro de organizaciones. Sí, es un espacio que convoca, en este caso lo convoca la otra campaña, que bueno, después vamos a hablar por ahí un poquito más, pero es un espacio de articulación que a su vez convocó el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y desde esta articulación, que se llama la otra campaña, se convoca el Festival de la Digna Rabia a todos los adherentes a la otra campaña y también a todas las organizaciones que quieran participar. Participaron más de 100 organizaciones, bueno, en muchos casos pusieron puestos con sus producciones, publicaciones y otro tipo de producciones materiales y simbólicas. Y bueno, y hubo rondas de debate, encuentros, compartir experiencias. Y en esta realidad compleja que mencionabas de México, digamos, ¿qué inserción tiene el Festival de la Digna Rabia? ¿Qué grado de relevancia se le dan, digamos, desde la sociedad? ¿Está visto, todo el mundo sabe que sucede, o es algo que solamente ciertos sectores participan y conocen dentro de México? ¿Qué les pareció? Me parece que sobre todo ciertos sectores, ¿no?, que están organizados o que están en lucha, digamos, conocen. Sin embargo, tuvo alguna repercusión, se levantó por los medios. Nosotros particularmente nos estábamos alojando en una casa de gente que no está organizada y lo vieron por la televisión, por ejemplo. Si bien sabían que nosotros íbamos a estar ahí, quizás estaban más atentos. Claro. Sí fue levantado, pero bueno, hay muchas cosas que pasan todo el tiempo. Eso hace también que haga una marcha y se congregue muchísima gente, 2 millones de personas, por ejemplo. Entonces es como una realidad bastante diferente. Y nos trajeron muchas voces, muchas grabaciones. ¿Qué vamos a estar escuchando en el programa de hoy? Bueno, trajimos una pequeña selección en realidad, porque hubo muchas rondas de debate, además de algunas entrevistas que nosotros hicimos en torno al festival, si se quiere. Hoy lo que más o menos seleccionamos fue algunas voces, como por ejemplo la del subcomandante Marcos, que estuvo en la parte de Chiapas. El festival se realizó en el DF una parte y en Chiapas la otra. La comandante Hortensia, que es una compañera del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, que es el órgano de conducción, podríamos decir, que tiene el ZLN. También Sergio Rodríguez Lascano, que es un intelectual, director de la revista Rebeldía, que es una revista cercana al EZ, y otras organizaciones populares. Como por ejemplo el Frente Popular Francisco Vido Independiente y Unidos, que son dos de las organizaciones de la otra campaña que también estaban convocando al festival. Uh-huh. Muy bien, bueno, eso y mucho más vamos a estar escuchando en este programa del tiempo que nos toca. Tenemos el teléfono de la radio 453-8250 si quieren opinar, preguntar, comentar. Y pueden mandarnos correos electrónicos a futurafm@hotmail.com y el tiempo que nos toca @gmail.com. Lo que vamos a compartir a continuación es un relato del subcomandante Marcos y bueno, luego seguimos y contando este festival de la digna rabia. Principios de enero, preparativos y visitas. Antes de la invasión de San Cristóbal, todo el mundo siempre hablaba acerca de cómo los soldados de la base militar que custodiaba la entrada sur de la ciudad habían distribuido trampas alrededor de todo su puesto y de cómo las habían arreglado de tal manera que nadie se animara a atacarlos alguna vez. Si los pobres indígenas en alguna ocasión se atrevieran a dar problemas, se decía, los soldados acabarían con ellos allí mismo, antes incluso de que pudieran salir del bosque. Los oficiales del ejército son maestros en el arte de matar, decían, y todo lo que tienen que hacer todos los días, su única tarea, es enseñar a los soldados recientemente reclutados a matar. Y como si todo eso no fuera suficiente para ahuyentar un grupo de campesinos andrajosos, decía todo el mundo, los soldados tenían también cantidades de bombas almacenadas en su fuerte, y estas eran nada menos que bombas especiales para matar indios. Que la vil, mira, según lo que decía la gente, los soldados habían sujetado un alambre especial alrededor de sus barracas, el que estaba conectado a una bomba cada pocos pasos. Si los malditos indios alguna vez se atrevían a acercarse, decían, todo lo que los soldados tenían que hacer era incorporarse de sus camastros y tocar el alambre con algo de metal, como por ejemplo una corcholata de cerveza, y todas las bombas explotarían. Y si los indios trataban de cortar el alambre, también explotarían las bombas. Pero por supuesto, los soldados tienen fama de no dormir nunca, así que en primer lugar, los indios nunca podrían siquiera acercarse a las bombas. Los soldados se figuraban que nadie podría alguna vez atravesar la línea de bombas. Pero después de todos esos preparativos, ¿qué ocurrió? El primero de enero, los soldados estaban despiertos cuando los zapatistas arribaron a San Cristóbal, pero roncando. No vieron a los zapatistas cuando entraron por los puestos de control junto con los otros pasajeros de los autobuses de segunda clase. No se dieron cuenta de que los zapatistas salían de los camiones en la terminal de autobuses y caminaban hacia el centro de la ciudad. No vieron nada. Y cuando los soldados despertaron, los zapatistas ya habían rodeado el Palacio de Gobierno y habían ubicado sus propias guardias alrededor de la ciudad. Después de todo, fue el ejército el que quedó fuera de la ciudad, refugiado en sus barracas. Los zapatistas triunfaron ignorándolos simplemente. No fue sino hasta el día siguiente, cuando ya habían concluido lo que debían hacer en la ciudad, que los zapatistas finalmente fueron a visitar a los soldados. Los zapatistas son solamente indígenas, pero lo que olvidaron los oficiales del ejército es que los indios también son hombres. Y puesto que son hombres, también podían estar armados y entrenados igual que el ejército. Todo lo que necesitaban era la idea. Y cuando esta surgió, el desarrollo de su pensamiento fue mejor que el del ejército. Ellos hicieron tontos a los oficiales quienes eran maestros en el arte de matar. Desde ese día, todos nosotros, incluso aquellos que no somos enemigos del gobierno, sentimos algo así como risa cosquillándonos en la garganta. Si hay una parte triste de todo esto es que a pesar de que los zapatistas son seres humanos, han tenido que vivir escondiéndose desde ese momento hasta ahora. No pueden dormir en sus propias camas ni habitar en sus propias casas, sino que permanecen escondidos en cuevas en la selva. Incluso si quieren tener niños, como cualquier otra persona, deben tener relaciones en las cuevas, como los armadillos. Así está la cosa, partida, pervertida. La muy bien, escuchamos entonces al comandante Marcos con uno de sus relatos. Y seguimos acá con Fernando y Vicky, que estuvieron en enero en el Festival de la Digna Rabia, allá en México. Comentaban recién que se hizo en parte en México DF y en parte en Chiapas. ¿Cómo fue la organización de este festival? ¿Estuvo a cargo de quién? ¿Cómo se hizo? Estuvo a cargo de la otra campaña. Particularmente era convocado por el EZLN, la convocatoria estaba firmada por el EZLN, y sobre todo por, bueno, Unidos, por el Frente Francisco Villa Independiente, y ellos fueron los que más estuvieron a cargo en lo que fue la organización de la de todo el festival en el DF. El EZLN no participó en esa primera parte. Y fue bastante interesante porque sobre todo se abrió lo que fue la organización urbana, ¿no? Que quizás es menos conocida de México, o de la otra campaña en particular, cuál es el desarrollo que se tiene en lo urbano. Y en ese sentido fue muy muy interesante poder escuchar a los compañeros del Frente Francisco Villa Independiente. Me parece que tienen una organización bastante interesante y que además tienen todo un desarrollo, digamos, de articulaciones con otras organizaciones quizás más chicas o no. ¿Cómo trabajan del DF? Los del Frente Francisco Villa trabajan en colonias, sería lo que para nosotros serían barrios, por ejemplo. Acá allá le dicen colonias, y a los que viven en las colonias le dicen colonos, y luchan particularmente por la vivienda y el trabajo. Bueno, tienen organizaciones asamblearias, nos contaban. Después vamos a escuchar una entrevista que les hicimos. Y también tienen trabajo con jóvenes. Y al mismo tiempo se organizan en algo un poco más amplio, que es la UNOPI, con una organización campesina que se llama OCEDES, que quizás en algún momento también en otros programas lo vamos a escuchar. Y ellos están en Chiapas, son una organización campesina en Chiapas, y además hay otra en Guadalajara. ¿En total cuántos días duró el festival? 10 días, desde el 26 de diciembre al 5 de enero. ¿Y se hace anualmente? ¿Es el primero? ¿Cómo es? No, forma parte en realidad de... Este es el primero, pero forma parte de una serie de iniciativas que permanentemente el EZLN está planteando, también como una estrategia de cobertura y una estrategia de defensa, de visibilización de lo que hace la organización y sus relaciones, porque la situación en Chiapas sigue siendo de mucha represión, en general en México, ¿no? Y en Chiapas en particular, de mucha militarización y represión, digamos, oficial y también paraestatal. Uh-huh. ¿Ustedes pudieron vivenciar eso cuando estuvieron en Chiapas? ¿Cómo fue esa experiencia de vivir ahí en las comunidades? En referencia a lo que es la militarización, ya estando en el DF, por ejemplo, todo el predio donde nos reuníamos, y habíamos muchas personas y de todas partes del mundo, estaba rodeado de policías todo el tiempo, permanentemente mucha policía, pero nunca pasó nada, pero siempre te marcaban, digamos, ¿no?, el territorio y la presencia, y te la mostraban permanentemente. En Chiapas lo que había eran retenes cuando ibas pasando, yendo hacia las comunidades, donde te detenían, las redilas o detenían los camioncitos donde vas viajando y elegían. Decían, bueno, vos, mostrame todos tus documentos, de dónde venís, a dónde vas. En general los más morochos o con más barba teníamos más posibilidades de ser revisados, claro. Y así era en general. Sí. ¿Y qué características tuvo el festival ya en Chiapas, digamos? ¿Cómo estaba organizado a diferencia del DF? Bueno, primero viajamos en caravana, en 15 colectivos que salimos del DF, y demoramos 19 horas en llegar hasta Chiapas. ¿Qué distancia hay más o menos? Y hay bastante, no sé, debe haber como 1000 kilómetros. Claro. Bien. Bastante lejos. Igual me parece que nos perdimos en el camino, se alargó más de lo que debería. Los choperes estaban un poco distraídos. Y bueno, camino por el medio de la selva, hasta que llegamos a un caracol. Pero la primera noche hicimos todos los que veníamos del festival, la hicimos en un caracol, en el caracol de Oventic. ¿Qué es un caracol? Un caracol es como un lugar donde se agrupan varios municipios o comunidades zapatistas y en donde funciona la Junta de Buen Gobierno, donde funciona la Junta de Vigilancia, donde reciben a los visitantes que quieren ir a proponer hacer algún proyecto o a que conocer la experiencia. Uh-huh. Y ahí se les cuentan, digamos. Ahí. Donde está la escuela también, la clínica, por ejemplo. Uh-huh. En el sería caso como una sede del poder político, de algún modo, que tiene el EZLN de base regional. Ellos tienen 5 caracoles en todo el territorio en el que tienen influencia, y digamos, cada caracol es un centro articulador de municipios autónomos. Uh-huh. Y además se agrupan a través de, por ejemplo, Zetzales, no necesariamente los que estén más cerca geográficamente, sino los que sean parte de esa comunidad. Y otros, eso fue lo que nos explicaron. Y ya llegados a Chiapas, ¿cómo fue en la vida ahí durante esos días que compartieron? Bueno, el primer día fue el 1 de enero, o sea, el 30 a la noche, el 1 de enero, que fue cuando se cumplía específicamente 15 años de la insurrección y 25 años de la conformación del EZLN, así que fue una fiesta. Tocaron bandas de indígenas zapatistas con su rostro tapado, se presentó toda la comandancia también, que tienen unos sombreros con cintas de colores. Claro, algunos, porque en realidad son varios pueblos. Uh-huh. O sea, son todos mayas, pero son de distintos orígenes y distintas culturas, entonces también eso se expresa en la vestimenta. Claro. Y bueno, nos saludaron, como es su costumbre, a todos los que estábamos presentes, y después empezaron a tocar, justamente como escuchábamos recién, los corridos. Y a bailar muy rapidito. Y a bailar cortito y rápidamente. Y la verdad que era muy lindo ver ahí todos, mucha gente con el rostro tapado, ¿no? Y con los pasamontañas, de muy bajitos son todos, y todos después extranjeros de todas partes del mundo, con las fisonomías que se te ocurra, bailando todos los corridos, todos con todos. Fue bastante lindo, carpas por todos lados ahí. Sí, vivían en carpa, digamos, los visitantes. Vivíamos en carpas, mucha humedad, lluvia, frío, barro, cultura, muchas expresiones artísticas también alrededor, teatro, grupos de música, y también, sobre todo, muchos tejidos y ropas y artesanías que hacen los pueblos indígenas, que son verdaderamente fascinantes y hermosos. Y bueno, varios puestos de comida. Recién estábamos comentando un poco. Sabemos que los zapatistas hacen mucho hincapié en la conservación también de las culturas, ¿no? de las diferentes etnias, aún dentro de los mayas, ¿no? Sí, sí. Son sí. Lugares de conservación de todo eso también. Sí, sí, de también de orgullo, ¿no? De orgullo acerca de la raíz. Inclusive en el DF tuvimos la oportunidad también de escuchar una experiencia re interesante, que fueron los macheteros de Atenco, y ellos contaban que cuando habían comenzado a organizarse, el EZLN les había dado aliento y decían, nos enseñaron el amor, ¿no? Nos enseñaron el amor a nuestra raíz, el amor a la dignidad, el amor a lo que somos, y eso es lo que nos dio mucha fuerza para poder resistir, para poder organizarnos, después de estar mucho tiempo marginados, ¿no? O siendo no reconocidos en la sociedad. Bueno, pudimos empezar a través del amor a nosotros mismos y a nuestra raíz a reconocernos también, ¿no? Y poder organizarnos y luchar a partir de eso. Bueno, vamos a escuchar a continuación una canción de un grupo que se llama Raíces, que es de Oaxaca. Que es de Oaxaca y que, bueno, tiene un audio un poco técnicamente no es tan bueno. Es en vivo, así que. Pero está bueno poder escuchar, prestar atención para escuchar la letra. Y después vamos a escuchar también fragmentos de reportajes que hicieron Vicky y Fernando a miembros y miembros de las organizaciones Pancho Villa y Unidos, que van a ir en un compilado, van a ir juntitos. Así que, bueno, los invitamos a escuchar todo esto directo desde México. presidente, pongan atención, que ya se está armando la revolución. Señor presidente, pongan atención, que ya se está armando la revolución. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los frutos de chile. Me gusta la lima, me gusta el limón. En la Ciudad de México tenía como objetivo difundir muchas de las problemáticas que suceden en la ciudad, ¿no? Problemáticas sobre explotación, sobre la falta de oportunidades para el empleo, el trabajo, de la problemática de vivienda o de situaciones sociales como esa, que para mucha gente puede ser como ya ajeno, ¿no? Piensan que en la ciudad no existe ya esa problemática, sin embargo es una problemática que es vigente, ¿no? Que no ha habido gobierno que la quiera resolver, que no va a haber gobierno que la quiera resolver, de hecho. Y que bueno, las problemáticas sociales se van agudizando cada vez más en la ciudad. Entonces nosotros, bueno, y también porque en este andar, en la otra campaña, pues conocimos a los compañeros del EZLN, y bueno, finalmente a partir de la sexta declaración de la Selva Lacandona, la cual somos nosotros adherentes, y creemos en el proyecto que los compañeros están planteando. Precisamente por eso creemos que este evento al cual ellos convocan, pues es un evento importante en términos de la difusión de las luchas sociales del país y del mundo, y pues también va como con la idea de reforzar este proyecto de, o este otro mundo que queremos construir, ¿no? Entre todos, esta idea de construir organización, de tejer redes que nos permitan responder o conocer otras luchas, o por lo menos hermanarnos, ¿no? En estas luchas y construir ese otro mundo que es posible, ¿no? Este proceso de decantación que vivimos con las organizaciones políticas se ha vivido con otras organizaciones. Diríamos, para que ustedes tengan una idea, el día de la inauguración, del lanzamiento de la campaña, había más o menos más de 1,000 organizaciones, ¿no? En la Garrucha. Hoy yo creo que deben de andar como 400 organizaciones, ¿no? Que son las que se inscribieron aquí, fíjense. Entonces, en cierta medida esto nos da dimensión política, porque nos estamos dando cuenta que del 2005 al 2008, en estos 3 años de otra campaña, esta decantación ha servido pues para encontrar los grupos más más consolidados políticamente y empezar a construir esta dinámica de encuentro. También la Sexta Internacional, que se lanzó a por ahí del 2006-2007, también ha tenido frutos. Hay varios, ustedes pueden ver aquí, varios grupos internacionales. La seguridad, la posibilidad de que el zapatismo exista en el país depende fundamentalmente de sus relaciones políticas, porque el zapatismo está amenazado de muerte por el régimen, ¿no? El ejército se ha reforzado, las instalaciones del ejército en la zona son cada vez mayores. Entonces, ante un ataque militar, obviamente no tendrían mucha posibilidad. Pero los zapatistas saben muy bien que su fortaleza está en la construcción política del movimiento. Recién entonces escuchábamos dos audios pegaditos de unas entrevistas realizadas a integrantes de organizaciones populares en México que estuvieron en la organización de este Festival de la Digna Rabia, que se hizo por primera vez en enero en México DF y en Chiapas. Bueno, ustedes que estuvieron haciendo estas notas, nos pueden comentar quiénes fueron estos entrevistados, del Pancho Villa por un lado y de Unidos. Sí, el primero de los compañeros era David, del Frente Popular Francisco Villa Independiente, que es esta organización que comentábamos recién, una organización barrial, básicamente, pero grande, con bastante influencia. Y el segundo era Luis Arachu, de Unidad Obrera y Socialista, que también es una organización. Probablemente en programas siguientes hablemos un poco más de la organización en sí, pero lo que nos comentaba era que había nacido de una confluencia de diversas orientaciones ideológicas, de algún modo. Maoístas, trotskistas, autonomistas, que habían sido sobre todo para la otra campaña convocados por la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que plantea el EZLN, con la cual inicia la otra campaña, y habían replanteado sus formas de construir a partir de la irrupción del EZ en México, digamos, y los planteos originales en cuanto a organización y construcción política. Y estas dos organizaciones, tanto Unidos como los Panchos Villa, se los conoce normalmente al Frente Popular Francisco Villa Independiente, son parte de la otra campaña y una parte bastante importante. ¿Qué es lo que plantea, para poder contextualizar, esta Sexta Declaración de la Selva Lacandona y como iniciativa la otra campaña? A través de la Sexta, lo que hace ZLN es convocar a formar la otra campaña. Lo hace en un contexto en el cual los partidos del sistema, podríamos decir, tanto de centro-derecha como de derecha o de centro, PAN, PRI, PRD, ¿no?, los grandes partidos, estaban iniciando la campaña electoral, la que dio como resultado el gobierno de Felipe Calderón a través del fraude, dicho sea de paso. Y bueno, la otra campaña, o el EZLN a través de la otra campaña, lo que hace es una convocatoria a todas las organizaciones populares sin registro electoral de México a discutir un programa nacional de lucha, que en este momento están en esas circunstancias, y generar un espacio de unidad, una articulación política, digamos, ¿no? Y es un espacio que está en construcción, la otra campaña, pero que agrupa una gran cantidad de organizaciones pequeñas, grandes, medianas, de todo México. Y en la cual tanto Unidos como la UNOPI, que es esta organización que en la cual a su vez está el Frente Popular Francisco Villa y otras organizaciones, participan muy fuertemente y tienen un desarrollo importante en términos políticos en México, y son de algún modo aliados estratégicos del EZLN en la construcción de la otra campaña. ¿Ellas son las que constituyen este suerte de bloque político al interior de la otra campaña? Claro, de acuerdo a lo que nos comentaba Luis Arachu de Unidos, ellos plantean que hay que entre estas organizaciones hizo un acuerdo fuerte, que es lo que permite de algún modo el desarrollo o la construcción, la articulación de esta iniciativa. Tenemos también algunos fragmentos de audios sobre este tema, la cuestión del bloque político, más específicamente, así que los escuchamos y después seguimos comentando. Desde que apareció el movimiento zapatista, nosotros reconocimos en él un verdadero movimiento reivindicatorio político de trascendencia nacional. Ellos siguieron su camino, sus dinámicas, sus alianzas, y nosotros de alguna manera pues no podíamos entrar en ese camino que ellos planteaban, pero nunca los abandonamos en el sentido de reconocer lo valioso del esfuerzo político. A partir de la sexta declaración de la Selva Lacandona, empezamos a establecer contactos, sobre todo para de alguna manera poder ayudar a la construcción de este esfuerzo nacional. La sexta declaración nos conmina, nos llama, nos convoca a construir una fuerza política nacional, construir un programa político en el cual de alguna manera desde abajo a la izquierda podamos construir este programa. Es decir, el programa lo van a hacer los que van a luchar por el programa, no los entendidos, no los iluminados, no los que han trabajado en la política por más conocedores de lo que podamos hacer, pues nosotros no somos suficientes para construir esto. Entonces, en cierta medida, ese es el planteamiento con los de abajo a la izquierda, con sus limitaciones, con sus problemas, con su visión del mundo. Con esos hay que construir lo que se pueda construir y en el camino agrandarlo, enriquecerlo, plantearlo. Es decir, el proceso de lucha va a ser lo más importante. El ejército nos plantea básicamente dos alternativas: o haces política por afuera del régimen, o haces política contemplando al régimen, ¿no? Entonces, en cierta medida, la dinámica de los partidos, el PRD y todas estas circunstancias, ha hecho que muchos de las organizaciones políticas de izquierda, que son más de carácter obrero, ¿no?, no quieran abandonar, vamos a decirlo así, las luchas fundamentales de los obreros, y con esa caracterización se han quedado atrapados en esta dinámica. Yo creo que es la discusión y conformación del Programa Nacional de Derecho, es el paso, ¿no? O sea, el EZLN hizo una gira por todo México para ir recogiendo lo que son los planteamientos de la gente para formar el programa. El programa va a ser casi como el punto que, así que lo que une los diversos latidos de un edificio. Porque no va a ser un programa que alguien inventó, que alguien se le ocurrió, o que algún grupo de intelectuales decidió, sino es el programa que recoge lo que la gente dijo durante toda la actividad del EZLN. Y eso es lo que hace que un programa tenga un aspecto constituyente, ¿no? O sea, no es un programa que te propone una vanguardia, es un programa que tú discutiste, que alguien lo elaboró, evidentemente, ¿no? Pero que es tuyo porque está reflejado lo que tú planteaste, ¿no? O sea, es una forma de construir un programa totalmente diferente a la tradicional, ¿no? Ese programa es el que puede ser como la parte esa de las construcciones que une un ladrillo con otro, ¿no? Yo creo que puede ser. Estábamos escuchando de vuelta a Luis Arachu de Unidos, y el último audio era de Sergio Rodríguez Lascano, que, como planteábamos antes, es un intelectual, es el director de la revista Rebeldía, que de algún modo tiene mucha vinculación con el EZLN y podríamos decir que en algún sentido es la voz del EZLN, expresa los comunicados y, digamos, bastante definiciones que va tomando el EZLN y la otra campaña. Y el compañero hacía referencia a la construcción del Programa Nacional de Lucha, que se está construyendo desde hace 2 años, sobre todo a partir de encuentros regionales que se han ido haciendo en el lanzamiento de la otra campaña y que de algún modo intentan recepcionar las demandas de cada región, de cada comunidad o cada organización en toda la geografía de México, como para que represente a todos los grupos que conforman la otra campaña. Una lucha comenzó. Todos estos trabajos que estamos realizando las mujeres en las 5 zonas zapatistas es para tratar de ejercer nuestros derechos, nuestra obligación como zapatistas. Aunque no ha sido fácil para nosotras, pero estamos y estaremos haciendo un esfuerzo y un sacrificio para tratar de cumplir lo que marca en la Ley Revolucionaria de Mujeres. En resistencia no piensa nunca rendirse. Thank you. llamado Las Mujeres, que está también en el disco del ZLN. Escuchábamos a la comandanta Hortensia, que estuvo exponiendo en el Festival de la Digna Rabia. ¿Qué nos puedes contar del contenido, de la visión de género del festival? Compleja como todo lo que estuvo en el interior del festival, con muchas realidades que se mezclaban y que se encontraban, y eso le daba una riqueza bastante interesante. Grupos feministas con bastante desarrollo al interior de su grupo, digamos, ¿no? En discusiones, y al mismo tiempo trabajadoras sexuales organizadas como tales, y al mismo tiempo mujeres del ZLN, ¿no? Organizadas como espacios de mujeres del Z. Todo eso se encontró un día en el festival en Chiapas, en una mesa, y que empezó de hecho con un show de transvestismo de una de las trabajadoras sexuales, y luego, bueno, continuó con la exposición de las trabajadoras sexuales, y después va a cerrar Hortensia con una partecita, es el audio que escuchamos. Muy bien, y Hortensia hacía especial referencia a la Ley Revolucionaria de las Mujeres, que comentamos que también es un, lo tenemos acá para poder leérselo a ustedes, es producto de mucho tiempo de discusión colectiva de las mujeres zapatistas. Mariano, ¿querés comentar un poco de qué se trata esta Ley Revolucionaria de Mujeres? Leemos un poco el contenido de la ley. Dice, en su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el ZLN incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la siguiente Ley Revolucionaria de Mujeres. Primer ítem, las mujeres, sin importar su raza, credo o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y su capacidad determinen. 2. Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un justo salario. 3. Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. 4. Las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. 5. Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. 6. Las mujeres tienen derecho a la educación. 7. Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. 8. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente. 9. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y 10. Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y los reglamentos revolucionarios. Bien. Esa es la Ley Revolucionaria de Mujeres de 1993, que también es producto de, como le llaman ellos, un levantamiento interno de las mujeres zapatistas. ¿Cómo se da eso? Sí, lo que plantean es que previo al levantamiento del 1 de enero del 94, donde toman 7 cabeceras municipales ahí en Chiapas, también se dio un proceso de debate de la organización, que en realidad la organización es del 83, o sea que fueron 10 años o más de construcción, y dentro de esa construcción está esta Ley Revolucionaria de Mujeres, que estos planteos implican una revolución importante en lo que es la cotidianeidad de las mujeres en México, que es un país mucho más machista que Argentina, lo cual ya es bastante decir. Sí. Y en particular en las comunidades originarias, en muchos casos, por ejemplo, las mujeres no tienen derecho efectivamente a ir a la escuela, incluso en las comunidades zapatistas, ¿no? ¿Por qué? Se da esta cuestión. Si bien esta ley está aprobada y es la política, podríamos decir, oficial de la organización, todavía no en todas las comunidades se hace carne, y tienen, bueno, obviamente han tenido avances en estos 10 años, pero también tienen problemas propios de una cultura patriarcal de siglos. Ahí la comandante Hortensia decía, intentar hacer cumplir la Ley Revolucionaria de Mujeres, ¿no? Claro. Que tiene que ver también con eso, con poder llevar a la práctica algo que es producto de discusiones, pero que hay que vivirlo cotidianamente. En este sentido, remarcaba ella en su exposición también un encuentro que tuvieron de mujeres hace un año anterior, ¿no? A cuando fue el festival, Y bueno, lo comentaban como muy importante simbólicamente el hecho de que no podían participar los hombres y los podían participar solo en tareas de limpieza y cuidado de niños. Sí, y cocina. Muy bien. Y eso evidentemente tenía como un peso simbólico importante para ellos, el haber podido hacer eso, y que ellos tendrían que haberse ocupado de esas tareas y no podían participar de la discusión política, y ellas era exclusivamente era para ellas, digamos, ese día. Uh-huh. Y también estaba invitada en ese encuentro una compañera de uno de los grupos feministas que participó de hecho del festival, y fue bastante interesante su exposición en cuanto a una compañera con muchas discusiones saldadas de una militancia feminista de mucho tiempo encontrándose en contraste con en un movimiento social tan grande, tan complejo, con compañeras que estaban iniciando un proceso de liberación personal, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en ese encuentro planteaba a esta compañera cómo le había enseñado a ella desde su perspectiva de feminista ya contradictoria, de lucha por los derechos de la mujer, a verlo en esa complejidad y a decir, bueno, las compañeras todo el tiempo remarcando la necesidad de construirlo junto con su compañero, junto con los hombres, por ejemplo, las compañeras zapatistas permanentemente tenían eso en su discurso, era muy importante para ellas, y esta compañera decía, bueno, ¿cómo lo habían visto y cómo lo habían rescatado desde ese lugar? De esto es un proceso y vamos a ir caminando como lo hacemos en todo, y bueno, y de a poquito nos tenemos que ir animando nosotras también a darnos cuenta de que sí somos capaces, y también ellos tienen que irse dando cuenta, digamos. Bueno, muy interesante. Entonces, en el programa de hoy pudimos por lo menos empezar a atisbar algo con respecto a las organizaciones populares en México, principalmente el Festival de la Digna Rabia, y nos queda un montón de material, seguramente a ustedes les quedará del viaje que hicieron un montón de voces y de experiencias para compartir. Seguro. Que seguramente lo haremos en algunos programas sucesivos. Les agradecemos mucho por haber venido acá. Gracias por la invitación. Sí, gracias. La verdad que estuvo muy bueno. Hay un sitio de internet donde se hace un paneo más amplio, digamos, de lo que fue el conjunto del Festival de la Digna Rabia. dignarabia.zln.org.mx. Bueno, muy bien. Y el viernes que viene seguimos con un tema que no tiene nada que ver, pero que, como es así, el tiempo que nos toca es variadito, ¿no? Sí, sí. En realidad todo tiene que ver con todo. Vamos a trabajar sobre el cordobazo, vamos a ver cómo podemos hacer para que esta experiencia de lucha de los trabajadores y los estudiantes de otros sectores en Córdoba en el 69 pueda también permitirnos ver nuestra actualidad desde otro lado, o aportar a poder leerla. Bueno, dejamos el correo electrónico, que es el tiempo que nos toca @gmail.com. Pueden escuchar este programa en internet si se perdieron un cachito. En breves minutos va a estar colgado. Qué bárbaro. Es la tecnología. ¿En dónde? En Indymedia. En Indymedia, y después tenemos un blog que es el tiempo que nos toca .blogspot.com, donde colgamos todos los programas. Y bueno, así estamos. Le agradecemos a Rodo y a Desatormentándonos la invitación. Y como cada viernes, nos vemos el viernes que viene con entonces las herencias de Cordobazo. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos. ...453-8250... futurafm@hotmail.com